Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. De la mañana con 33 minutos. A ver cuántas de mis amigas o cuántas de las chicas son mujeres de lujo, ¿no? Aquí dicen cuántas de las ex amigas también. Cuántas de las ex amigas de Pascual. Oigan, mujer de lujo, qué letras, ¿no? Definitivamente qué una canción para no dedicar. Para no dedicar. Mujer de lujo, mujer florero, dice la canción, adornará tu cabeza la sala de un cuarto, la sala de un tipo cazador de reliquias de las viejas sin sueño. Lo que pasa es que hay mujeres muy vanidosas que, pues, es narciso el instinto que domina su esencia, como dice la canción, ¿no? Entonces, bueno, se creen lo máximo. Mujeres narcisistas. Creen que los hombres han de estar a sus pies cuando ellas, como dice la canción, se les caiga los besos y el tipo así enamorado es, los recoja humillados. Ay, ay, ay, ¿y cuál es el futuro que les espera a estas mujeres de lujo? ¿Ah? Estar de reliquia. Soledad cena. Estar de reliquia en la casa, en la sala de un tipo cazador de reliquia. 8 de la mañana, 34 minutos. Así que hay que ser un poco más humildes, ¿ah? Hay que ser un poco más humildes. Patty, ¿qué te parece? Muy bien, pues entonces vamos a presentar a continuación. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Sexualidad para los nuevos tiempos. Atención, vamos a tocar muchos temas sobre sexualidad y temas que anteriormente estaban, pues, vetados, ¿no? Temas tabú. Pero aquí, en Con Voz Fuerte, los decimos. Sin pelos en la lengua. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Es importante que conozcamos nuestra sexualidad y que sepamos cuáles son los puntos erógenos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de mayor excitación y de mayor placer sexual? Entonces, muchas personas, muchas mujeres, sobre todo, Patty, afirman que no pasa nada, que no siente. A ver si no sientes. Vamos a escuchar, Patty, este audio. ¿Cómo dice, Patty? ¿Cuál es el título del audio? A ver si sientes. A ver si no sientes. Y ahora a dormir. Ya. Pon tus manitas por encima de las sábanas. ¿Así? Ya sabes que nunca debes tocar tus partes. Sí, sí. Eso es pecado. Sí, mamita, sí sé. Además, te puedes enfermar y hasta volver loca. No. Hasta mañana, hijita. Hasta mañana. Sueña con los angelitos. Ya. Y así, la niña queda prohibida de explorar y conocer su cuerpo. Eso es pecado, pecado. Así le enseñaron a la mamá. De otra manera, hubiera descubierto el mayor órgano de placer de las mujeres, pequeño como un guisante, escondido entre sus labios vaginales. Hubiera descubierto el clítoris. En la antigua Grecia conocían la importancia del clítoris. Era una joya preciosa, al igual que el pene, y las mujeres disfrutaban del sexo sin ninguna culpa. Con el cristianismo las cosas cambiaron. El sexo solo tenía sentido dentro del matrimonio y dirigido a la reproducción. ¿Y el placer? Ningún placer, y menos para las mujeres que habían sido la causa del pecado original. El pecado de la carne era tan sucio como el mismísimo demonio. Todavía en Europa, durante el siglo XIX, la sexualidad de la mujer era agresivamente reprimida. A ellas no les agrada la solicitud de los maridos. Si no fuera el deseo de la maternidad, más bien querrían ser liberadas de sus atenciones. Este oscurantismo recibió una base científica con las investigaciones del ilustre psicoanalista Sigmund Freud. Sostengo, señores, que el orgasmo por estimulación del clítoris es infantil, inmaduro y nada saludable. Para la mujer adulta, el mayor placer proviene del orgasmo vaginal. Nadie explicó ni discutió esta afirmación. Freud y sus seguidores glorificaron a la vagina como máximo órgano del placer. Del placer de los hombres, por supuesto, ¿no? Cambiando el placer clitoridiano por el vagina, el erotismo femenino quedó reducido a la maternidad. Recién en 1970, las feministas empezaron a redescubrir el sexo para las mujeres y demostraron que el principal placer de la mujer no está en la vagina. Desde luego, el orgasmo femenino es uno solo y se da por estimulación directa del clítoris. ¿Freud? Sabría mucho de sueños, pero de mujeres nada. Para que una mujer logre el orgasmo a través de la penetración, necesita mucho más tiempo, porque la estimulación es indirecta. Es como si un hombre tratara de lograr el orgasmo frotándose la ingle. El clítoris de la mujer y el pene del hombre son órganos similares y funcionan de la misma manera. Sin embargo, está estudiado que hay más de 8.000 fibras nerviosas que rodean el clítoris, el doble que las del pene. La joven, deseosa de saber, llegó donde la gitana. Quiero sentir, le dijo. Aquí tenemos una cosita, contestó la gitana, metiéndose la mano entre las piernas. Con esa se siente cuando estés con alguien. Piensa que en ese lugar queda el centro de tu cuerpo, que de ahí vienen las cosas buenas. Piensa que con eso piensas, oyes y miras. Olvídate que tienes cabeza, brazos, ponte toda ahí. Vas a ver si no sientes. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A ver si no sienten cuando exploran su cuerpo y llegan a esa parte íntima de la mujer, ¿no? El clítoris. Qué importante conocer estos temas, Patti, ahora que debemos hablar de todos los temas porque nada debe estar prohibido. ¿Es importante conocer nuestro cuerpo y la libre sexualidad de la mujer? Tiene que ser permitida. Atención, que aquí no estamos promoviendo la promiscuidad, ni mucho menos, ¿eh? Lo que estamos promoviendo es una educación en sexualidad. Por supuesto, educación sexual. Es bueno tener cultura sexual. Por supuesto, y hay que saber que efectivamente el órgano o la parte de mayor placer en la mujer es el clítoris y no la vagina, como hemos escuchado en este en Freud, ese tema. Freud, ¿no? Pero Ricardo Arjona tiene una canción que se llama Ayúdame, Freud. Bueno, pero el tema es que los hombres muchas veces hemos pensado, y algunos arcaicos todavía seguirán pensando, que el momento o el lugar de mayor placer de la mujer es en la vagina, y por lo tanto pues piensan solamente en la penetración, ¿no? y en el coito, y se acabó, y no en estimular el clítoris, por ejemplo, que se logra básicamente con el sexo oral, por ejemplo, ¿no? Por aquí los varones dicen, yo no, dice, yo sí sé, dice. Bueno, hay algunos que sabemos, por supuesto, y hay quienes no. Y este espacio, este segmento, que sea para educar en sexualidad a todas las personas, varones y mujeres, niños, jóvenes y adultos, por supuesto. Y es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Vida Ideal. 8:42. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. Muy bien, 8 de la mañana con 43 minutos. Estamos en el segmento Vida Ideal. Consejos, información, orientación para vivir mejor, Pati. Así es, y vamos a presentar aquí en nuestro segmento el tema de como ratoncitos. Como ratoncitos, hay que escuchar este tema. ¿Cuántas veces nos portamos como ratoncitos? Otras veces nos portamos como burritos y algunas otras como borreguitos. Escuchemos, como ratoncitos, los supermercados. Los mercados locales en el Istmo de Tehuantepec han sido muy importantes para las culturas de la región. La tierra en todo, aquí en el mercado, tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos camarón recién cocido, los pollos, pues nuestra gente de acá, en la madrugada, mira, se ponen a cuchillarlos, a limpiarlos, pues son pollo fresco, no es pollo que viene congelado. El mercado es la institución de los pueblos donde las mujeres venden los diversos productos que con esfuerzos extraen de su tierra, un lugar de solidaridad e intercambio. Ah, marchante, vénganse marchantita a llevar camarón fresco, bonito, sabroso. La modernidad ha llegado. Un Walmart se instala, proveniente del americano. Señor Comandera, ¿cómo se presenta el servicio? Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron, mi Dios ha llegado. Una empresa transnacional con interés de expandir su mercado y sus ganancias, sin importar las afectaciones a la economía de la gente y principalmente a su salud. Yo siento que la calidad que trabajan aquí para mí es mejor, es más fresca y aparte es más, para mí es como que es más higiénica. Hoy ya se cumplen 2 meses de que entré a trabajar, cuidando porquerías en este almacén. Vamos a comer una cosa que viene de no sé a dónde. No sabemos si se murió porque ellos quieren hacerlo negocio o porque se murió en donde está, en la granja donde está. Ya por no perderlo, esos hombres por no perderlo, lo agarran, lo limpian y lo meten al congelador para traerlo por acá. Al instalarse una empresa transnacional como el Walmart, invaden de publicidad con el único fin de vender. Lo que pasa es que la gente, mira, la gente de acá, cuando ven algo nuevo, ahí es que va. Pero no ven la diferencia de las cosas. La instalación de la bodega Aurrerá y cualquier tipo de estas tiendas transnacionales provoca una competencia desigual entre la transnacional y los pequeños comerciantes. Pues nosotras las invitamos a que vengan acá, a que lo gasten acá, para que no tengamos la necesidad de buscar el trabajo en otro lado. Si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Estas transnacionales lo único que le interesan es ganar. Estamos mandando nuestra riqueza a mano de esos gringos para que ellos sean más grandes y nosotros, mira, como ratoncito cuando ya vamos a buscar trabajo allá con ellos. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra México, lindo los corazones. Radio Totopo, alimentando la resistencia. Radio Totopo, alimentando la resistencia. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Netunasam te desea feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Bueno, pues lamentablemente nuestros gustos, nuestros usos, nuestras costumbres, Pati, van cambiando porque nos las van imponiendo. Nos van imponiendo esto los supermercados y todo. Y ¿sabes qué? Hay un detalle también con esto de los mercados y los supermercados. No es lo mismo el mercado de barrio, del vecindario, que el mercado de los supermercados, ¿no? Metro, Wong, Plaza Vea, etc. Lo que pasa es que allí llegan los productos supuestamente naturales, pero van envasados, enlatados, procesados químicamente incluso, y como escuchábamos en la farmacia de Dios, por ejemplo, no es lo mismo tomarse un jugo natural o un extracto que comprar un jugo en lata o en vidrio, ¿no? En botella. Por más de que digan que son 100% naturales, mucho mejor es comer frutas y estar alimentados. Sí, pues, no, y Hay algo que yo quiero comentarles y de pronto que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, Pati, a todos los oyentes. A 50 años atrás, nuestros padres, nuestros abuelos no se enfermaban así nomás. No tenían, en ese tiempo no se conocía el estrés, por ejemplo. El estrés es una enfermedad moderna de las ciudades cosmopolitas. No se conocían también lo que son gastritis, triglicéridos, colesterol y esas cosas. Si bien es cierto, puede que haya habido personas que padecían de gastritis, pero era muy, muy raro. Ahora es pan de cada día. Y la pregunta es, ¿por qué? Incluso ahora hay problemas dermatológicos, Pati. Problemas en la piel, en los cabellos, la caída de cabello, y etcétera. Múltiples problemas de salud. ¿Y por qué eso? Por la comida. ¿Qué tiene la comida? Preservantes, químicos y un montón de cosas, ¿no? Que definitivamente van dañando nuestro organismo porque van, para decirlo metafóricamente, van oxidando nuestras células, nuestros tejidos, y entonces nuestro cuerpo ya no funciona bien por los alimentos envasados, procesados en fábricas, etcétera. Es importante comer sano y preferir comer natural, lo que nos ofrece la naturaleza, frutas, y no tanto irnos a los envasados, enlatados, porque estos tienen componentes químicos que preservan durante meses estos alimentos, y pues estos preservantes son los que al final nos causan mucho, mucho daño. Así que mejor comprar en los mercados de barrio que comprar en los supermercados. Entonces, ¿qué hora es, Pati? 8 de la mañana con 51 minutos. ¿Y qué tenemos? Bueno, hoy no tenemos Infórmate al Día. Será pues mañana. Infórmate mañana al día. Infórmate mañana. Pues el día de mañana te informarás al día. Vamos a pasar la información diaria, por supuesto, y en este momento que sea propicio, Pati, para pues hacer un saludo a todos los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM y a todos los alumnos en general de la UNASAM. Tenemos un dato de que muy pronto posiblemente se vaya a reiniciar las clases. El Consejo Universitario, de hace varias sesiones, yo tuve la información de parte de nuestro decano, el magíster Guillermo Gomero, que el 11 de enero se reiniciaron las clases, pero eso todavía está por verse porque el sindicato de docentes de la UNASAM, la SUDUNASAM, es la que tiene prácticamente la pelota en su cancha, porque el Consejo Universitario puede que haya decidido eso. Lamentablemente, la decisión del sindicato es la que finalmente va a ser determinante. Porque sí, ellos... porque se llevó a cabo una reunión del Consejo Universitario y se dijo que el 4 de enero se confirma que comienzan las clases. Bueno, en todo caso, tenemos un trascendido de que César Serna, el secretario del sindicato, ha anunciado también de que el 4 de enero se está levantando la huelga y, en todo caso, el 4 de enero se está reiniciando las clases. Así que para todos los universitarios, que están haciendo contratos laborales y que están pensando en matricularse o estudiar en otro lugar, pues ya no lo haga. Por pase. Cierto, también, saludos a la Clínica San Pablo. A la Clínica San Pablo, donde Pati trabaja. Muy bien, entonces vamos a... Estamos terminando ya el día de hoy. Anunciarles que mañana, viernes, estaremos viendo el último programa de este año. Posiblemente vamos a tener una reunión previa, pero ya estaremos retomando en todo caso en enero, ¿no? En enero, y que pues esta Navidad sea un momento de reflexión, Pati, un momento de reflexión en todo nivel. Sí, un momento de reflexión para pasar con la familia, estar bien y vivir más que todo el espíritu navideño. ¿Y cuál es el espíritu navideño, Pati? A ver. Estar unidos, especialmente recordar quizás el nacimiento, que es lo más importante. Un cumpleaños más de Jesucristo, por decirlo así. Y no pensar tanto en que Papá Noel, arbolito, que decoro mi casa. Más que todo creo que hay que dedicarnos más al otro, porque eso ya tiene que ver con mercantilismo. Hay que tener mucho cuidado. Sí, lamentablemente se ha mercantilizado la Navidad y todas las fiestas en realidad. Y yo creo que debemos hacer un balance de nuestra vida. Así que las únicas luces que iluminen nuestra casa sean las luces del amor, de la esperanza, del perdón y la reconciliación, Pati. Es importante pensar que en la noche de Navidad, la noche buena, que nuestro corazón esté reconciliado con nosotros mismos, con nuestro prójimo, que son nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, con Dios, por supuesto, y por supuesto también con el orden creado, con la naturaleza, que hagamos una reconciliación en esos cuatro niveles. Por allí dicen que en Navidad es el momento de reflexión y del perdón, y que en este mes debe ser así, el próximo mes ya lo que desea. Yo les reto a todos los oyentes, a todos mis amigos oyentes, les reto a algo, a que hagan algo, que esta Navidad busquen a la persona con quien más disputas, con quien más discusiones, con quien más odio o resentimiento hayan tenido, y díganle: te perdono, pero de corazón. Hagan eso y les aseguro así que es. El mundo comenzará a cambiar, a ser un lugar porque mejor. Navidad es así, después, quién sabe. Muy bien, 8 de la mañana con 55, 56 minutos. Nos despedimos, Patricia Ramos y Rimmel Muñoz, hasta el día de mañana. Que tengan un buen día. Radionet UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz Gómez. Conducción: Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción: Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.